anunciábamos al principio del programa que vamos a hablar de un símbolo del tango, seguramente uno de los símbolos más importantes que tiene el tango, que tiene que ver con el bandoneón. Este instrumento que posiblemente en el Río de la Plata, en la Argentina, digo, en la Ciudad de Buenos Aires, en Montevideo también, en Rosario, o sea, los lugares donde más se utiliza el bandoneón para la música. Mucho se toca el bandoneón, pero cada vez hay menos bandoneones. Y muy difícil debe ser, ¿no? Sí, es un instrumento complejo. Digo, y la caro. Sí, es un instrumento muy caro, es muy complejo de tocar, o por lo menos, digo, para alguien que no sabe agarrar de una el bandoneón, es mucho más complejo que un piano, digo, donde uno tiene las notas ordenadas, en el bandoneón tiene de los dos lados. Digo, no podría dar detalles técnicos que no lo sé, pero por lo pronto las pocas veces que intenté tocar algo con un bandoneón que me prestaron, hice desastres. Así que, bueno, sí, yo tengo el marido de mi mamá, que es Jin, que es chino, que tocó el bandoneón durante un tiempo. No me digas. Sí, tiene un bandoneón y tocaba bien, estaba haciendo sus primeras armas en el bandoneón, pero es un instrumento complejo. Por eso lo tuviste a mano. Claro, por eso sí, no es que andaba un bandoneón por ahí, justo lo encontré, digamos, por eso lo tuve a mano como para probarlo varias veces. Pero, a ver, hablemos de cifras en relación al bandoneón. Algunos datos están indicando que hay unos 3.000 bandoneones en circulación, por lo pronto. Cuanto menos bandoneones hay en la República Argentina, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, automáticamente suben los precios. Hay un censo de la Casa del Bandoneón que detalla que de 60.000 bandoneones que entraron al país en la primera parte del siglo XX, ya se fueron 30.000. O sea, se perdieron en una primera instancia 30.000, y de esos que quedaron, solo un 10% sigue sonando, con lo cual es muy poco. Y en los últimos años, miles de bandoneones se fueron para Francia, Italia, España, Japón, coleccionistas privados, anticuarios, algún otro aprendiz que posiblemente compró y se terminó llevando un fuelle. Por lo tanto, se termina transformando el bandoneón en un instrumento, al parecer, en especie de extinción, en extinción. Tenemos que decir que el final de la historia es feliz en este caso, y lo iremos relatando de a poquito, porque estuvimos hablando con el músico Juan Pablo Fredes, que en primera instancia nos va a comentar un poco la historia de los últimos bandoneones hechos en Alemania, qué pasaba en la fábrica de Alemania y cuándo fue que se dejaron de hacer. ¿Sabe qué pasa? Que al bandoneón lo mató la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1939, fueron los últimos instrumentos fabricados en Carter, que yo tuve la enorme suerte de conocerla, que era la fábrica AA en ese momento. Ya en el segundo viaje la habían destruido y hay departamentos, y estaban arrepentidos de eso, pero bueno, ya la voltearon. Ahí, en esa fábrica, en 1939, los hombres se fueron a la guerra, entonces se quedaron sin empleado. Como nos comentaba ahí Juan Pablo Fredes, músico, la fábrica alemana AA en el poblado de Karlsfeld cierra sus puertas en el año 1939, se convierte en una planta de bombas de motores, esto diésel, todo esto al servicio del nazismo, obviamente, en ese momento. Pero, a ver, Juan Pablo Fredes comenzó con su pasión por el bandoneón cuando era muy chico, tenía solamente 8 años, los caminos de la vida lo llevaron a otros lugares, él va a comentarlo con un poco más de detalle, pero termina siendo contador, trabaja para la corte de la provincia de Buenos Aires, la Corte Judicial de la provincia de Buenos Aires, pero cuando le llega la jubilación, hace un cambio en su vida. Él nunca dejó el bandoneón, hace un cambio en su vida, decide meterse de lleno, comienza a dar clases de bandoneón, y ahí volvió a darse cuenta de la cantidad de gente que dejaba de estudiar por la falta de dinero para comprarse un bandoneón. Algunas cifras para que tengan en cuenta, volvemos a las cifras para que tengan sentido lo que estamos contando. Un bandoneón AA en buen estado, un bandoneón que es considerado de excelencia, puede tener un costo de unos $3.000 más o menos, pueden buscar ahí en varios lugares de venta por internet, van a ver los valores que son altísimos. Pero bueno, la cuestión es que años y años de trabajo de Juan Pablo Fredes, no solo lo llamamos para que nos cuente la historia de los bandoneones que fabricaban en Alemania, sino porque él tenía un bandoneón de estos doble A. En vez de decidirse solamente a tocarlo, decidió abrirlo, desarmarlo, empezar a ver qué tenía adentro, y en toda esa investigación empezar a armar sus propios bandoneones. Una investigación que le llevó mucho tiempo y que él nos comenta una parte. Thank you. porque a los 8 años, en un pueblo llamado Tapalqué, de la provincia de Buenos Aires, yo di por primera vez un bandoneón, una cosa que se estiraba y que sonaba y que era mágica. Entonces, cuando cumplí 9 años, le dije a mis padres, humildes padres, albañil y ama de casa, que quería estudiar el bandoneón yo. Entonces, claro, no lo podían comprar porque era caro, porque era algo raro, hasta que consiguieron uno, pero era muy grande, no me llegaban los dedos a todas las teclas y qué sé yo. Entonces yo le preguntaba a mi maestro, ¿hay bandoneones para chicos? Y el hombre, claro, me miraba con mucha complacencia y no me contestaba nada. Bueno, esa idea me quedó a mí de los 10 o 12 años. Yo elegí la carrera de contador, me recibí, pero le quiero asegurar que nunca el bandoneón salió de mis rodillas, jamás, desde cuando tenía 10 años hasta ahora. Bueno, me recibí de contador, después entré a tribunales a trabajar, fui administrador de la corte de aquí, de la provincia de Buenos Aires, profesor en la facultad y todo, pero cuando me retiré por voluntad propia a los 60 años y un día, dije, bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer el proyecto que estaba en mi cabeza. En mis 2 viajes a Alemania me conecté con gente que estaba en este rubro, con luthier y fotografiando talleres, haciendo apuntes, dibujos y todo. Entonces empecé a los 60 años y un día a ir a la orquesta, a la universidad, a la parte de acústica, con el profesor Gustavo Basso. Después de una investigación en el CONICET que hicimos sobre las voces del bandoneón, el CONICET, en saber cuál era el acero con las cuales están hechas las voces, las lingüísticas del bandoneón. Es un acero al carbono 1080 más común que el vino tinto. Bueno, y después las platinas o peines, los mandamos a. Tenía un alumno que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, entonces le dije, bueno, vamos a analizar de qué son los peines. Entonces, por procedimientos científicos que son muy comunes, muy rutinarios, se determinó que la platina era de zinc puro. Entonces, y así se fueron derribando muchísimos tabúes, misterios y cosas que había en un bandoneón. Entonces, todo el halo que tiene un bandoneón de misterioso, de hermoso, que sí lo es, de cosa hermosa para expresar música, cuando va acá a nuestra mesa es un instrumento físico. O sea, funciona con presión y depresión de aire, nada más. Ese es un bandoneón. Un elemento que funciona con la presión de un aire que va para un lado o para el otro. Con válvulas, mecanismos de balancín, todo lo que quieras. Ahora, claro, eso puesto en la rodilla de un Aníbal Troilo o de Astor Piazzolla es otra cosa. Pero acá lo tenemos que ver así, de esa forma. Si no lo vemos así, no nos vamos a entender nunca. Pero sí, Julia, fuera del aire, decías lo que hizo él con el bandoneón. Sí, yo dije, hizo la autopsia del bandoneón y descubrió los secretos que tenía ese organismo, ¿no? Ese ser. Exactamente, hizo una autopsia, pero en vez de considerarlo muerto, lo dio por vivo más que nunca, claro. Juan Pablo Fredes. Y tenemos que decir que es el único creador de bandoneones en la República, el único constructor de bandoneones en la República Argentina. Y si arriesgásemos un poco más, posiblemente hablaríamos del mundo, porque no hay otra fábrica de bandoneones en el mundo. Obviamente a pequeña escala, chiquito, de a poco. Digo, le llevó mucho tiempo armar cada uno de los bandoneones. Este proceso que hicieron con varios investigadores. Y lo interesante de todo esto, el material con el que ellos trabajan, en base a las investigaciones que hicieron, queda disponible para todo el mundo. O sea, cualquier otra persona puede acceder a ese material para poder también crear bandoneones al día de hoy. Evidentemente los valores y los precios que tienen estos bandoneones son totalmente diferentes a los valores de $3,000. Estamos hablando de $9,000, $10,000. Digo que posiblemente suene una cifra alta, pero en la comparativa es un valor tremendamente bajo y mucho más accesible. Pero seguimos charlando con él y nos comentó algunos detalles más sobre este proceso, lo que le llevó en el 2001 a armar el primer bandoneón y lo que le lleva al día de hoy. Cuando empezamos acá con este proyecto, lo primero que hicimos es hacerle la autopsia a un bandoneón muy antiguo, como habían regalado aquí un señor de Berisso, me lo regaló, y digo, bueno, lo destruimos y lo investigamos y lo medimos y lo pesamos. Gracias a eso, bueno, pudo hacérselo en el año 2006, los primeros bandoneoncitos de aquí, ¿no? Bueno, ya del 2006 al 2012, en estos años que han pasado, ha cambiado mucho todo, hacia sistematizado, se ha industrializado algunas partes, se han estandarizado, no sé si repito algunas palabras, pero se ha hecho más fácil la construcción de bandoneones, de modo tal que el primero tardamos 5 años para hacerlo. Pero ahora se pueden repetir entre 20 días y 30 días, o tenemos un instrumento armado. Increíble la diferencia, ¿no? Y lo que significa en la mecánica de la música también, porque esto transforma la vida de un montón de gente que no tendría acceso, y posiblemente la última parte tiene que ver con eso. Si Juan Pablo Fredes, con poco dinero, digo, haciéndolo a pulmón, consiguió armar sus bandoneones, sin duda, esto que ya tuvo una mención de Secretaría de Cultura de la Nación, si posiblemente recibiese algún tipo de fondo que bancase, o que comprase los bandoneones, por ejemplo, para escuelas de la provincia de Buenos Aires o diferentes lugares, posiblemente la cosa todavía tendría un plus y un valor extra que permitiría que mucha más gente acceda a los bandoneones. Sobre eso nos habla Juan Pablo Fredes. Esto es un emprendimiento particular de una persona. Yo soy jubilado y con eso se hace esto. Si hubiera un aporte público, que sería nuestra intención, no para ganar dinero, sino para subsidiar nuestro sistema, ¿no? Eso sería maravilloso. Tal vez esté mal que se lo diga, nosotros vamos a seguir trabajando en la investigación para producir instrumentos cada vez a menor costo. En eso estamos empeñados, reemplazando materiales que tal vez resulten insólitos o procedimientos que no sean tal vez de la pertenencia del instrumento, pero hay un objetivo, que cada vez más cantidad de chicos puedan tener un instrumento para estudiar. Ese es el objetivo final de este proyecto. Y si alguna vez existiera una ayuda pública, esa ayuda pública yo ruego o pido que sea condicionada al objetivo. Nosotros no queremos ganar un peso con esta investigación que se ha hecho. Y ahí estábamos escuchando Juan Pablo Fredes, luthier, músico, constructor de bandoneones, un título que no tiene nadie al día de hoy, lamentablemente, porque posiblemente si hubiesen más constructores de bandoneones el acceso sería más simple para todos, pero como decíamos al principio, hay una luz de esperanza que tiene que ver con esta creación. Él tiene dos estilos de bandoneones, uno para los más chicos, tiene un sistema de enseñanza que él también armó para poder aprender más fácilmente cómo tocar el bandoneón, así que la verdad un personaje interesantísimo para seguirle la pista, para apoyarlo, porque me parece que vale la pena, porque musicalmente lo necesitamos todos. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.